no sabe qué palo trepa, de mí no te olvidarás. ¿Qué? Au. Otro póster en mi pared, esa misma que me vio crecer sin más detalles. Casi vi otra luna resplandecer sobre tu cara, me da placer ciertas maldades. Y si no fuera tan reciente, pensaría que fue solo un sueño. No es igual para tus sueños hasta que no aguanta el cuerpo. Cruzada imposible desde el primer momento. Era la fiebre que sube sin medicamento. Era la suerte de un náufrago sin viento. Era yo. Dame tu tenue luz, dame algo que recordar. Dame la mochila del tiempo y nunca volverás. Y si no fuera tan reciente, pensaría que fue solo un sueño. No es igual para tus sueños hasta que no aguante el cuerpo. Hasta que seas viejo. Era una cruzada imposible desde el primer momento. Era la fiebre que sube sin medicamentos. Era la suerte.